Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Strath. Al final de la anterior sesión, nuestros aventureros consiguieron a duras penas cruzar un puente de piedra en el camino de... el paso de Tsolenka, perdón, en el monte Gakis, mientras iban de camino hacia el templo Ámbar. Lo que estuvo a punto de impedirles pasar no fue otra cosa que un enorme ave depredadora más conocida como Rock, que estuvo a punto de comerse vivos a varios de los componentes del equipo, pero al final, entre trucos, argucias y engaños varios, consiguieron refugiarse en el lado bueno del puente, aunque la criatura alada sigue por ahí. Sin embargo, mientras los aventureros están dentro, parece que están a salvo. Voy a presentar a los jugadores, que se me ha pasado. Contamos con Ander, que interpreta a Drekarath. Hola. Con Joan, que interpreta a Oruk. Tres. Sergio, que interpreta a Vicuña. Tres. Y con Sayoa, que interpreta a Sorsa. Hola, buenas tardes. Y como bien digo, eso, durante la sesión anterior estuvieron en muy serios problemas debido a este gigantesco pájaro que tiene el tamaño aproximado de un avión de pasajeros. Y sin embargo consiguieron ellos junto con su aliado Casimir Belikov cruzar el puente y refugiarse dentro de la estructura de piedra que había ese lado. De momento el Rock sigue tratando de maniobrar para tratar de meter el pico o las garras por el hueco, pero la criatura es tan masiva que no consigue nada más que rascar las paredes de piedra del refugio. Y al cabo de un rato parece que se harta un poco de sus intentos frustrados de comeros. Vuela hacia donde había conseguido matar a uno de vuestros caballos y se lo come. Y una vez hecho esto, hace una última pasada a ver si puede rascar algo de vuestra posición. No lo consigue y echa a volar y se pierde entre las nubes. ¿Estamos a salvo? ¿Todo es bien? ¿Todos enteros? Bueno, lo de bien... Enteros sí, bien relativo. Eso debe decir. Es relativo. Sí. De puntos de vida. Os digo, tú, Drekarath, estás entero, pero Vicuña está bastante malherido, a 8 de sus 52. Sorsa tiene alguna que otra magulladura, pero se libró de un mal mayor gracias a su féretro de hielo. ¡Bien! Y a que conseguiste no caerte, pese a que la criatura te atacó mientras ibas volando. Ajá. Y Oruk está a 30 de sus 68 puntos de vida. Y en cuanto a ranuras, pues Vicuña, creo que al final la habías gastado una de nivel 4 y ya está. Creo que una de nivel 1 también, te lo compro ahora, que lo tengo. Es que yo estuve a punto de apuntarla, pero no sé si es que la marqué poco o no la marqué. Ahora. Drekarath gastó una ranura y Sorsa gastó una de sus dos ranuras. Ok. Pero bueno, no, pues efectivamente solo la de nivel 4. Vale, es lo que me parecía... Porque creo que pensaste curarte, pero el orden en el cual te transformaste te lo impidió. Si no recuerdo mal, fue algo de ese estilo. En cualquier caso, eso, os habéis conseguido reunir todos ahí. Vicuña en forma de un enjambre muy pequeñito de alimañas. Y bueno, pues tras un rato bastante... corto pero muy intenso, parece que la enorme criatura ha decidido dejar de asediaros, pero imagino que dejáis pasar un tiempo prudencial antes de antes de salir de donde estáis. ¿Queréis hacer algo? Lamerme la serie. Aparte de eso, no. ¿La queréis hacer un descanso corto donde estáis ahora? Sí, yo creo que es conveniente. Ahora estáis en un sitio más o menos refugiado del viento, donde si decidís volver el rock no os podría atacar. Lo que es frío de narices y no contáis con los caballos para dar calor corporal. Aunque vuestro compañero de fatigas, Casimir, dice que si estáis dispuesto a cubrirle en caso de que se pongan las cosas cuesta arriba otra vez, él se puede hacer invisible e ir a buscar a los caballos que encerraron en la torre. Pero claro, no sabe si está el rock cerca o lejos acechando. Ya. Yeah. Yo como mucho puedo intentar ayudarte a ser más rápido para ir y volver. Pero no sé si alguno de mis compañeros tiene la otra opción de convertirte o de hacerte invisible o tienes varias más. No, invisible. Aparte de las que tienes tú. Sí, invisible dice que se puede hacer él. Y ya le habéis visto que puede teleportarse. Pero que sospecha que quizás sea muy arriesgado. No obstante, como vais en grupo, pues lo quiere poner a votación. También os pregunta a ver si tendríais alguna otra forma de conseguir medios de transporte rápido para cubrir la distancia que os queda hasta el templo. Pues sí, nuestro compañero, si le queda hueco, puede invocar las monturas, pero a ver si necesitamos ese hueco. Yo puedo invocar las monturas, estoy... Vamos, en realidad a nivel de hechizos no, tienes más, no he consumido mucho. A nivel de salud. A nivel de salud, lo que pasa en un descanso corto, ¿cuánto puedo recuperar? Puedes gastarte toda tu reserva de vitalidad en vida. Pasarías a estar a 41. Bueno, no es para echar cohetes, pero... Pero sin reserva. Pues bueno, entiendo, hemos hecho un descanso corto aquí o... Sí. ¿No? Estoy asumiendo que sí. Con lo cual, Sorsa recupera su ranura. Casimir, veis que también hace una especie de meditación especial de mago y recupera alguna ranura por su parte. Y os podéis curar a vuestras heridas. En el caso de Oruk, pues vuelves a estar a tope de vida. Pero te quedan solo 30 puntos de reserva de vitalidad. Y Sorsa, pues te cura los 3 de daño que habías sufrido. Un rasguño. Sí. Aunque un rasguño por tu poder ese, que te consiguió romper el féretro de hielo en un asalto del rock. Para que te hagas a la idea. Va, las mascotas siempre son así. Una de cal y una de arena. En cualquier caso, termináis el descanso y no parece que el rock esté de vuelta. Tú dirás, proveedor de monturas, lo que haces. ¿Vicuña? Sí, está mirando, pues, unos caballos, bueno. Tienes la opción, cabras, que hasta ahora no lo has hecho, de invocar buitres gigantes. No sé si es lo mejor que podemos hacer ahora, invocar algo volador. La cosa es que para llegar al Templo Ámbar tardáis mucho en otras cosas porque el camino da mucha vuelta. Sí, pero el rock, si echamos a volar, me parece que veo más probable que nos vea. Vale, de acuerdo, entonces... Salvo que quieras invocar algo volador para que el rock lo persiga y mientras está despistado vayamos a por los caballos. Hombre, tiene su gracia. Un señuelo. No sé. Ahí yo creo que si sería no recuerdo mejor mal, una puedes, montura. Si no recuerdo mal, puedes invocar. Puedes invocar suficientes criaturas como para usar algunas de señuelo y montar otras. Porque el hechizo te permite. Bueno, mire. El hechizo te permite invocar hasta CR2 en total de bestias. Con lo cual, si invocas las cabras, por ejemplo, serían 4. Y si invocas caballos, serían 8. Hombre, pues 8 caballos es una manada maja. Podemos. Digo 8, ir pero con los 8 caballos. Igual si te descuidas, pueden ser hasta. Si son de monta, son 8, sí. ¿Y qué pasa cuando una de estas criaturas invocadas muere? Porque si desactivo el hechizo, desaparece. Sí, pero si mueren, básicamente se descomponen ultra rápidamente. De todas formas, recuerda que los que invoques van a tener aspecto no muerto, independientemente. Con lo cual, igual de cerca no engañan, pero desde lejos puede que den el pego. O podríamos ir en las monturas invocadas y usar las buenas de cebo, las que queden. ¿No? Quedaba algún caballo. 2. Habría que ir a por él. Encerrados, ¿no?, en la torre. Pues habría que ir a por ellos, pero. Podemos no ir en esos caballos, aunque sea una pérdida para los que nos han dejado los caballos. Os comenta Casimir que el ritual que hizo él para mantener entretenidas a las gárgolas que vigilaban la puerta donde estaba el velo de llamas. Bueno, que no son gárgolas, específicamente son un tipo de demonio. Habrá pasado ya, pero que si no se equivoca, esas criaturas solo deberían de atacar a los que intenten saltarse la puerta. Entonces, cree que será seguro acercarse hasta la torre, que estén ahí. Vale. Pues, ¿qué os parece lo de ir en las monturas invocadas? Y que si volvemos a ver al Rock, ataque a los caballos vivos. Y lo peor que puede ser es que, bueno, el Rock podría encapricharse con atacarnos a nosotros en vez de a los caballos vivos. Pero lo normal sería que atacase a los caballos vivos, se llevase uno y nosotros siguiésemos. Y si no ataca el Rock, pues oye, llegamos igual o avanzamos igual. No sé, yo casi prefiero sacrificar aquello que pueda ser sustituido como las monturas, que las monturas estables, estáticas, que tienen más usos, en caso de que los necesitemos. Que tú siempre vas a necesitar una ranura para invocar esas monturas y los caballos van a estar ahí mientras no se mueran. Por cierto, por ponerme práctico, vamos a decir que toda esta discusión está teniendo lugar mientras hacíais el descanso. No, yo estoy con Drekaraz. Pues nos arriesgamos a volver a ser objetivo del Rock si vuelve a aparecer. Nos arriesgamos más, quiero decir. ¿Sabemos si qué hábitos tiene? ¿Viene alguna información? ¿Si atacará de noche? ¿Si podemos esperar a ese momento para movernos? Estamos aquí muy al desamparo de los elementos, pero ¿cuál es la mejor opción si tenemos que conservar todos nuestros recursos? Básicamente no hay diferencia entre día o noche a estas alturas de la montaña. Básicamente la capa de nubes estándar de Barovia combinada con la adicional que hay por esta zona de que esté oscuro o claro oscuro casi todo el rato. Vosotros veis bien porque todos tenéis visión en la oscuridad. Vale, pues bueno, estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. No sabemos ni dónde está el Rock, ni si va a atacar a una cosa o a la otra. Ya digo, si no ataca el Rock, mi plan permite que los caballos sigan vivos. Simplemente es que si ataca el Rock, vamos a darle unas presas preferentes que no somos nosotros. Porque yo entiendo que si es un animal salvaje, aunque es posible que esté manipulado por Strahd, pero bueno, si tiene instintos, pues irá por un caballo, ¿sabes? Yo le veo lógica, pero claro, tampoco quiero que estemos votación de dos y dos y no llegamos a ningún puerto, así que... Casimir dice que por él está dispuesto a sacrificar los caballos si con eso llegáis al templo ámbar sanos y salvos. Que no es un coste que le importe pagar. Bueno, pues entonces lo que veáis. Pues delante voy de prender mi cuña. Vale. Vale. Pues invoco la manada de caballos. Ahí. Vamos ahora sobrados. Vale, pues de repente salen del suelo. Esto lo haces hacia la parte de la montaña y de la roca empiezan a salir, no rompiendo el suelo, pero recreándose a partir del mismo un montón de caballos esqueléticos con piel y órganos colgando, pero completamente bajo tu control. Casimir los mira con cierto disgusto, pero el resto ya estáis más o menos acostumbrados. Bueno, Oruk no. No tanto, al menos. No, pero bueno. Si no hay otra cosa. ¿No podrías hacer caballos normales? Vale, Casimir dice que va él mismo a abrir la puerta a los otros caballos, que volverá al galope, que le esperéis listos para salir. Vale. Vale, pues en menos de un minuto llega hasta la torre, baja del caballo esquelético, abre la puerta de la torre, los caballos parece que son un poco reticentes a salir, entra dentro, los espanta y salen por ahí y se quedan en una esquina un poco más refugiada de las inclemencias del tiempo. Y sin más trámites, Casimir monta encima de su tel esquelético grimoso y al galope se reúne con vosotros, sin que se haya visto ni una sola pluma del rock. Vale. De acuerdo. Pues una vez que os alcanza, pasa de largo y os animan a seguirle. Vale, pues sí, lo seguimos mientras no veamos a esta criatura. Vale. Aún así vais el resto del camino bastante atentos al cielo, por lo que pudiera pasar. Pero pasa la hora de duración de las monturas y justo cuando parece que os vais a tener que bajar de las criaturas, giráis un recodo del camino y veis una serie de estructuras, un poco más adelante, que parecían haber sido originalmente algún tipo de residencias, por decirlo de alguna manera, con parte de dentro de la montaña y otra parte construida fuera. Y pasado esta especie de pseudo pueblo, hay en la misma montaña un enorme arco de piedra, por el cual sospecháis que tiene que haber algunas escaleras o algo que descienden porque más allá, rodeado de dos niveles de estatuas de monjes hechas en ámbar, que parece que están rezando. Estatuas enormes. Que desde aquí no podéis precisar exactamente su tamaño, pero deben de tener más de 2 metros. Sí, perdón. La luz. Y con eso parece que habéis llegado a lo que queda del templo ámbar y sus inmediaciones. ¿Hacia dónde están mirando los monjes? Hacia afuera. Se ve, siguiendo la vista de lo que están viendo, alguna estructura o algo. No, están en la cara de la montaña, con lo cual están mirando hacia fuera de la montaña. Que lo que hay es algo de terreno, luego una caída muy, muy grande y nubes. O sea, que por lo que sabemos podrían estar rezando al rock y ya está. Mm, o Sí, no tenéis ninguna referencia de a qué pueden estar rezando particularmente. Puede que simplemente sean simbólicos, igual que fueron simbólicos, o sea, igual que son simbólicas en las iglesias católicas los santos que están fuera, ¿no? Salvo en el Código Da Vinci no suelen estar señalando nada en concreto, simplemente están ahí como recordatorios. En total son 12 estatuas de monjes. Y los edificios que veis antes de llegar ahí, que ya tenéis que llegar a pie, son ruinas de lo que parecen ser, pues eso, no exactamente casas, pero residencias y almacenes de los monjes. Con parte construida dentro de la montaña, que está un poco mejor, y parte fuera. Esa está casi totalmente. Ok. Esto ya aviso por si alguno de los oyentes tiene la campaña, que esto no es exactamente igual que en el libro. Lo he cambiado por una mezcla de conveniencia y adherencia al canon. Porque eso es lo que hay. Parece que por un lado estaban lo que era el sitio donde vivía la gente que cuidaba del templo y por otro lado parece que es la entrada al templo propiamente dicho. Y según ver esto, Casimir parece bastante... Esto no es la palabra, pero bastante satisfecho con vuestra expedición y pese a que ahora ya no tenéis monturas de las que poder... usar para llegar hasta ahí, aprieta el paso todo lo que puede y sin esperar a que le sigáis, se adentra en las ruinas. Pues vamos atrás. Vale, veis que al menos él no presta demasiada atención a los distintos edificios que quedan alrededor de... la entrada al templo iba directo hacia la puerta. ¿Como si ya hubiera estado ahí o...? Como más... Sí, parece más bien lo segundo. No sé si habéis visto alguna vez. Me parece que si bajáis por la autopista desde Zaragoza, o por la autovía, desde Zaragoza hasta Barcelona, hay una zona un poco pasada de los Monegros que hay unos cuantos... como pequeñas colinas que tienen casas que tienen parte dentro de la colina. Y si no, pues como se hace en otras partes del mundo, que básicamente se pica parte de una elevación y luego se construye parte por fuera, pues parece que hicieron aquí lo mismo. Para construir habitaciones y espacio de almacenaje, pero lo que veis del templo al menos parece que está todo cavado. Y cavado de forma no utilitaria, sino con bastante cuidado y ceremonia, parece ser. No, las curvas no parecen hechas a pico, sino trazadas al milímetro como si hubiesen usado magia o un nivel de artesanía muy alto para lograr. ¿Queréis explorar un poco la zona o seguís al mago? A ver, lo primero, uno que se quede mirando al cielo por si aparece un rock. Y el resto sí, miramos a ver si hay forma de entrar, si hay pistas de algo que nos pueda atacar, nada más entrar. Vale, los edificios en ruinas parecen totalmente desiertos. Sin meteros al interior no podéis descubrir si hay nada acechando. Pero al menos las partes que están a la vista no hay señales de vida ni de que haya pasado nadie por aquí en muchísimo tiempo. Parte del destrozo parece fruto de las inclemencias del tiempo por aquí. Pero diríais que también tuvo que haber algún tipo de asalto militar o las... a una criatura grande como el Rogue atacó, o Vamos, hubo daño a gran escala en algún punto de la historia de estas ruinas. Y sin embargo, eso no hay señales de vida ahora mismo. En cuanto a la entrada del templo, pues lo dicho, hay una docena de estatuas, todas mirando hacia afuera, todas parecen estar creadas o picadas en ámbar, de unos 3 metros de altura, y no están muy detalladas, pero se reconoce la figura de un monje con hábito o algún tipo de místico con túnica, con las manos unidas al frente como en posición de rezar. Y la cara sin demasiados rasgos mirando hacia las nubes. El arco de entrada tiene unos 6 metros de alto, unos 3 metros de ancho. Y por la forma en la cual Casimir ha empezado a desaparecer de vuestra vista, diríais que hay unas escaleras que van desde allí hacia el interior de la montaña. Casimir, no te, ten cuidado, no le adelantes por si acaso hay enemigos. De acuerdo, os espero antes de entrar al templo propiamente dicho. Hay unas puertas aquí, pero no parecen cerradas del todo. Esto no puede acabar bien. Bueno, vamos yendo para allí, ¿no? Mientras que no se aleje demasiado. Sí, mejor que le escoltemos. Aunque sí, vigilando no, el cielo. Y no podríamos dejar... No sé. Yo preferiría ir todos juntos. O se va a quedar alguien cuando entremos al templo fuera, por el rock. Eso no le veo mucho sentido. No, en principio todos entramos. Y va a quedarse uno vigilando si investigamos la población antes de ir al templo. Yo. Pues para adentro, ¿no? Hasta la cocina. Bueno, pues lo dicho. Casimiro se está esperando al final de un tramo de escaleras, no demasiado largo, pero que desciende, cada escalón desciende bastante. Son un poco difíciles de moverse. Si tratáis de correr por aquí, pues igual os la pegáis. Y inmediatamente... al pie de las escaleras, veis que a ambos lados en los muros hay aspilleras, 2 a cada lado, pero no hay ninguna fuente de luz ni nada que os haga pensar que hay vida al otro lado de esas aspilleras, y más adelante unas puertas de doble hoja, bastante menos impresionantes de lo que os esperabais teniendo en cuenta la magnitud y el detalle de la entrada, pero que están entreabiertas. Vale. No parece que haya nada, salvo el rock. Bueno, tendremos que tener cuidado. Pues vamos avanzando. Sí, sí, eso no... Ya hemos tenido cuidado. Vale, estáis todos abajo de las escaleras. Si os parece bien. Sí, sí. Tenéis que apelotonar un poco, pero ya veis. Ya, asegúrame de que la escala es de... Vale, una vez que estáis ahí, Casimir os pregunta si alguno de vosotros quiere hacer los honores o si puede él abrir las puertas que dan al templo. Vale, si no vemos nada, adelante. Vale. Se fija un poco de que no haya ningún tipo de mecanismo o trampa por ahí. Le veis bastante confiado en que no ha encontrado nada. Y termina de empujar la hoja que ya está ligeramente abierta. Lo que veis desde esa posición, dado que no hay ningún tipo de luz, es un tramo de suelo seguido de una barandilla, y luego parece que hay algo más abajo. Casimir se asoma, mira hacia los lados. Y os anima a avanzar. Dice, parece que hay escaleras a los lados. Pues vamos. Mientras vais pasando todos, él crea con un hechizo unas esferas de luz flotantes y las manda a avanzar por el aire hacia el interior de la... Cuando llegan más adelante, veis más o menos lo que os he pegado en Discord. Veis paredes a ambos lados de donde estáis. La barandilla da a una planta de más abajo, que parece diafana excepto por cuatro columnas y una gigantesca estatua de un monje sentado y con las manos en posición de meditación. No exactamente la misma postura que las de fuera. El monje no parece tener cara, en vez de eso lo que hay en su lugar parece ser oscuridad pura y dura. ¿Estáis todos dentro ya? Sí, ¿no? Sí. Digo, pues si hay algún rezagado que quiera. Sí. Fuera. Vale. Cuando termináis de entrar todos de la estatua, se escucha un sonido bastante leve y unos segundos después en vuestras cabezas oís una voz que dice algo así como: está prohibida la entrada a este templo. Marchaos ya antes de sufrir mi ira. A ver, categórico, ¿no? Las peores nos han dicho. Sí. Se parece al castillo templario ese. Sí, pero no suena tan decrépito y más como si no fuese una voz humana. Y es en vuestra cabeza. Y por cierto, todos la oís en vuestro idioma natal. Vale, solo por si acaso, voy a poner unas piquetas en la puerta para que evitar que se cierren. Vale. Ir mirando mientras me encargo de esto. Mientras te pones a hacer esto, de la esfera de oscuridad que tiene en vez de cara a la estatua, sale un proyectil de fuego y se estrella contra la puerta que está cerrada al lado tuyo. Este será mi último aviso. Oís todos en vuestra cabeza. Casimir se ha puesto totalmente en guardia y está mirando hacia la estatua mientras se mueve hacia las escaleras de la izquierda, según habéis entrado. Pues yo voy hacia la derecha. Vale, tiradme todos iniciativas si no pretendéis marcharos. Diecinueve. Vale, 19. Vicuña. 4. ¿Sumando? ¿Sumando tu destreza, Sorge? Sí. 18. Sí. No, espera, 17. Espera, 17. 21. Oh. Tiro por Casimir. Cuenta que estaba atentito. 16. Era lo importante. Sujeto este. Bueno, este. Casi todos. Vale. Antes de que empecemos a actuar, hazme una tirada de a ver qué tal han ido tus picas. Has tenido solo 6 segundos, básicamente te da tiempo de sacar un par de clavos gordos y arrearles con el martillo. Vamos a ver, un 11 con el bono competencia más 6, 17. Bueno, sí, ves difícil que esa puerta se vaya a cerrar de forma fácil, aunque bueno. O sea, es exactamente... ¿Quién sabe lo que nos espera aquí? Pues sí. Oruk, voy a asumir que estáis todos más o menos a unas dos casillas de la entrada. Así que si te vas a mover, usa eso como referencia, para decirme hacia dónde vas. Por cierto, aunque no se ve en la parte que os he pegado, hay una entrada de acceso, igual que la que se ve, una puerta, igual que la que se ve al lado izquierdo, hay una al lado derecho. Este mapa es un poco distinto de lo que os he descrito yo, pero... Pero vamos. ¿En qué lado has dicho? ¿En la parte? A ambos lados de la entrada hay puertas enfrente de las escaleras. Que dan hacia salas que están en dirección a la entrada, no en dirección a la estatua. Vale. Y... Ah, bueno. ¿Están a mano? Por decirlo de alguna manera, no, ¿no? Pues... Yo calculad que vosotros estáis pasadas las aspilleras y todo eso. Entonces, en cada casilla de las pequeñas son 5 pies, pues en un turno podéis llegar hasta una de esas puertas y meteros dentro, pero no os dará tiempo a hacer más. Salvo que seáis Oruk, que mueve más, en cuyo caso. Si tuviésemos que cubrirnos, estaría bien saber si son accesibles. En cualquier caso le toca a él, o sea, que diga, ¿no? Bueno, sabemos que puede lanzar proyectiles de fuego, habrá que buscar cobertura, por ejemplo, avanzando por las columnas, pero a ver... Yo quería bajar por la escalera lo suficiente como para que la columna de abajo a la derecha me cubra. Vale. No crees que te vaya a dar protección total, pero es posible que te dé algo de cobertura. Bueno, con algo me vale por ahora. Con tu movimiento... ¿Tienes como para llegar hasta el pie de esas escaleras? Pasas por delante de Casimir, corriendo todo lo que puedes, y te acurrucas ahí. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, Casimir iba para la izquierda, ¿no? Sí. ¿Tú vas para la derecha, entonces? Sí, yo iba para la derecha. Ah, vale, te había entendido. Bueno, pues... Le adelantas, pero por las otras. ¿Quieres entrar en rabia ahora o prefieres no arriesgarte a perderla? Por ahora espero. Vale. Vicuña. Por cierto, la caída es de unos 10 pies. Es de unos 20 pies. O sea que si, vale, que si saltáis la barandilla directamente, como muchos podéis hacer 2 de 6. No, y si fuese en forma animal, casi seguro que no me haría nada. Pero lo que voy a hacer es situarme al lado de Casimir. Vale, ahora. Está más o menos en la parte alta de las escaleras, ¿eh? A la izquierda. Y me pongo con él alineado con la estatua. No sé si... Para que si la estatua lanza algo que afecte a una sola persona, le dé a él. Sí. O sea, estás usando a Casimir como cobertura. Sí, porque Oruk es demasiado rápido. Vale, eso con tu movimiento ya llegas hasta ahí porque no había empezado a bajar. ¿Quieres hacer algo con tu opción? La estatua de Jade, esta que puedo invocar, esa cura sin gastar reserva. El espíritu de Jade. Todo cura sin gastar reserva, pero esta lo que hace, o sea, te curaría menos. Lo cambié de la versión original. Ahora gasta reserva, pero cura más. Vale, y al tener 0 reserva, ¿cuánto me estaría curando? Pues si lo lanzas a nivel 2, me parece que son 5, lo cual quiere decir que 1 en vez. Pero bueno, a mis compañeros sí les curaría 5. Mientras tenga... Mientras tuviesen. Bueno, pues... Bueno, podía desplazarlo... Gastando bonus. Como una acción... Sí, que... Pues venga, voy a plantar donde detrás mío. Uh-huh. No, entre. Le voy a dejar una casilla de diferencia y lo voy a poner entre Casimir y yo. Vale. Bien, pues al final de tu turno recuperas un punto. Y lo has lanzado a nivel 2, ¿verdad? Sí. Bueno, si lo lanzas a nivel 3 serían 2. Sí. No, es que estoy bastante mal. Pues. A nivel 3. Que junto con la invocación ya serían dos usos. Pues estás a 43 de vida y está el Espíritu Santo. Ahora le tocaría a Drekalath. ¿Alguna información de lo que puede ser esa bola con la arcana o con lo que sea? A ver si... Es una bola de oscuridad impenetrable. Normalmente suele decir que es mágico. Lo que no está seguro es de si es una bola de oscuridad impenetrable o bien lo que sea que lanza el hechizo está fuera de ahí y simplemente ha hecho que parezca que sale de ahí el proyectil, o normalmente no puedes hacer objetivo a nada si no lo ves. Vale. Por un lado, ha salido de la cabeza de una estatua gigante. Es un poco difícil. Bueno. Yo voy a disparar al globo de oscuridad y ver si hay algo dentro de la oscuridad. Mejor prueba y error. Vale. No falta de otras cosas. Vale. Pues hace una tirada de ataque con... Como tiras al globo de oscuridad, no tires con desventaja, pero primero tira para ver si aciertas a el sitio, que va a ser bastante. Pues 21, tomando. Vale. Y ahora tírame otro de 20 a ver qué suerte tienes. Un 4. No, hoy no. Vale, oyes cómo tu proyectil impacta con algo sólido y estalla y hace su ruido habitual, sonador, pero dirías que ha sido algo sólido en plan roca. Vale. Movimiento y asumo que la acción extra para recargar y tu movimiento. Voy a ponerme lo mismo, a ser posible medio cubierto por alguna de las... columnas, así que... Hasta ahí no llegas al principio. No llego, pero voy en esa dirección. Vale, vas hacia la izquierda, como han ido... Pero espera, a la izquierda parece que hay unas habitaciones y parece que puede haber una puerta. Hay puertas a ambos lados, eso ya lo he dicho, vale. Aunque no se ve en el mapa. El problema es que con tu movimiento normal llegarías justo hasta la puerta y no podrías entrar. Bueno, al menos tengo la opción de si desde esa puerta puedo cubrirme en parte para seguir disparando o... Vale. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. En la misma dirección en la que están yendo Vicuña y demás. Bueno, Vicuña y Casimir. Eso, porque Joan creo que iba a la derecha. Sí. Vale. Pues estás enfrente de esa puerta. Te da tiempo como para empujarla y ver que está abierta. Vale. Pero no para ver bien qué hay en el interior. Vale. Espero no estar haciendo el Leroy Jenkins, pero bueno. Vale. Casimir, por su lado, agradece la presencia del Espíritu Sanador, pero ahora mismo no se aprovecha de ella. Así que decide bajar por las escaleras. Se pone a la altura de la columna. Había hecho Uruk en la otra columna. Y lo que va a hacer es... hacer. Vale. Esto parece que tiene cierta lógica. Veis que se concentra y empieza a remolinarse energía alrededor de la estatua. Y de repente empieza a caer de la nada una tormenta de granizo. Que básicamente se choca contra la cabeza, los miembros y todo de la estatua. Y bueno, pues oís el repiqueteo de hielo contra piedra. Y... y un gruñido de dolor. Dame un segundito que calcule daño. 3. 8, vale. Pues eso, y es un gruñido de dolor que viene del interior de la estatua, pero no vamos a ir precisar muy bien cuál. Y este lo habéis oído por las orejas, no lo habéis oído por ningún otro tipo de sistema de comunicación. No ha sido algo telepático. Y básicamente Casimir parece que está muy on fire con tratar de evitar a quien sea. O sea, que quien sea esta persona o cosa os impida entrar. Y ahora le toca a esta persona o cosa. Sin molestarse en daros ningún tipo de aviso, veis que del interior de la esfera esta sale un relámpago. Va a picar. Uh-huh. Sí. Uf. Vale. El relámpago hace objetivo a Casimir primero, luego arriba de las escaleras a Vicuña y luego el mismo relámpago se torce y va por Drekalath. Así que hacedme todos una tirada de salvación de destreza. Así que la pasa. No me suena que tenga. Yo. 8. ¡Ah! Un 1 en el lado. Vale, ahora os digo el daño que os coméis. No, 11. 11, pero bueno, que. No, no, no hay mucha diferencia. Joder. Vale. Drekalath y Vicuña, os coméis 41 puntos de daño eléctrico. ¡Hostias! Incluso habiendo sido testigo de mis propias tiradas, me sorprende lo cerca que os habéis quedado. Que se ha quedado Vicuña de estar inconsciente. Que por cierto, Vicuña hace una tirada de concentración. Va, pero. Mira, 15. La dificultad es la mitad del daño, así que en un principio sería 20. Pues fallo. 17. Sí, pero si no hubieses echado ese hechizo, estarías inconsciente ahora mismo. Así que. Pues. Y tu sanador desaparece. Y tu amigo Casimir se come 20 y se queda herido y me daño. Bueno, estáis heridos los tres, lógicamente. Y parece que con eso acaba el turno de la esfera de oscuridad maligna. ¡Sorsa! ¿El hambre de Hadar exactamente qué radio tenía con respecto a la imagen? Son 20 pies de radio, si no recuerdo mal, déjame que lo pruebe. Sí, 20 pies de radio. Eso quiere decir que básicamente puede coger a toda la estatua y parte de fuera. Pero no hay nadie de mis compañeros ahí, ¿no? O sea, es... Pues ahí que voy. Vale. Y tiene alcance de 150 pies. Te tienes que acercar un poco a la barandilla para lanzarlo. Bueno. Pero no hay mayor problema. Y bueno, pues básicamente veis cómo se abre un... En medio de... Justo enfrente de la estatua, enfrente de la esfera de oscuridad de la cara, empieza a palpitar un pequeño... Una pequeña esfera de oscuridad que empieza a crecer cada vez más. Y de vez en cuando se asoman fragmentos de tentáculo y horrores cósmicos desde ahí y absorbe totalmente a la estatua en su interior. De vez en cuando oís algún tipo de salir de dentro. Importante que mire esta regla. Pues curioso. Vale, no parece que se vaya a comer daño. Pero... Adiós, ranura. Sí, encima esto no escala, me temo. Esto se lo come seguro. Así que voy tirando el daño. Esto. Y con eso le vuelve a tocar a Oruk. Pues no sé muy bien qué hacer ahora mismo. Pues termino de bajar corriendo. Casimir, que se está recuperando del rayo eléctrico, grita y dice: debería haber un portal mágico detrás de la estatua. Sí, ya. Desde donde estoy corriendo, ¿sí? ¿Hasta dónde, o sea, gastando la acción para correr, hasta dónde llegaría? Hasta donde quieras, con lo que mueves tú. 2, 3, 4, 5, 6. No, detrás de la estatua no, porque básicamente está la esfera de que ha puesto Sorsa bloqueando el camino. Salvo que quieras meterte ahí y tratar de avanzar usando las paredes como referencia. Cuando quieras la quito, Si lo necesitáis, la quito. Pero digamos que te puedes acercar... ¿ves esa especie de zona elevada que hay al lado de la estatua? ¿A la derecha? Sí. Que a la izquierda está derruida. Sí. Pues te puedes acercar ahí, a la altura de la columna, que todavía no llega a la esfera de oscuridad. Y esperar. Al menos llego hasta ahí. Vale. Vicuña. Bueno, yo voy a volver por donde hemos venido. Con la acción de bonus, es que curarme tampoco tiene. No, pues yo voy a correr todo lo que pueda y para salir de la sala. No, lo de las piquetas ha funcionado. Bueno, las puertas siguen abiertas, quiero decir. Sí. Pues algo de cualquier línea de visión o de efecto con la estatua. Vale, como no habías bajado las escaleras, te da como para llegar casi hasta la parte de arriba de las escaleras de fuera. Pero si te pegas a una pared y tal, no se te... Sí, cae. Es salir y pegarme a una pared. Vale. Pues ahí estás. ¿Con acción extra quieres hacer algo? Si no recuerdo mal, te puedes esconder por ser... Goblin. Creo que puedes usar tu acción extra para... Disengage o Hive. Ocultarme, sí. Pero igual lo que voy a hacer es, porque voy a estar a cubierto, voy a lanzar una palabra curativa de nivel 1 a este hombre. Drekalath, por el camino. Pues venga, sí, a Drekalath. Si está al alcance. Drekalath si no, o Casimir, a cualquiera de los dos. Si. Bueno, Drekalath es más colega. Vale, pues tira un D4 y súmale tu Wisdom y 6. O sea, un D4 más 9. Pues 11. Vale. Ya no estás herido, Drekalath. Estás a 33. De vida. Y Vicuña sale de la sala. Drekalath, te toca a ti. ¿Drekalath? Sí, perdón. Está mal el asunto, pero vamos a ver si igual hay un poco de suerte con un disparo. Esto lo hago luego. Disparo, lo primero, a ver si hay suerte. Venga. 17 en el dado, 25. 17 en el dado, 25. Estás tirando hacia el centro de la esfera de oscuridad. Sí. Ok, vale. Calculas que estás apuntando hacia la cara donde estaba la estatua, pero como ahora no ves ni eso. Vale, pues tira suerte. ¿Tardas? Un 5. Nada, esto hoy no es el día. A duras penas oyes el estallido de energía tronadora debido a la esfera. Pero bueno, ¿qué, haces algo más? Voy a cubrirme detrás de... Bueno, me meto en la habitación. para cubrirme. Y no sé, bueno, me arriesgo a que me lance una bola de fuego ahí dentro. No sé, a estos niveles me parece que podría. Sí, pero si la lanza dentro de la habitación, la bola de fuego te afectará solo a ti. ¡Yuhu! Mira el lado bueno de las cosas. Vale. Vale, pues entro y empujo un poco la puerta para cerrarla, ¿no? Sí, vale, no hay ningún problema. Lo que encuentras dentro de la habitación son básicamente un montón de esqueletos y restos de equipo y ropa hechos totalmente. No vale. Sabes a qué pudieron pertenecer originalmente. Vale, vale. Y curiosamente, por las dimensiones de esto, se te hace raro que no haya una puerta a mano derecha, porque esto debería conectar con las aspilleras, por lógica. Vale. Bueno, mano derecha según entras, ya es lo que quiero decir. Sí. Mano izquierda según entras en la puerta, pero mano derecha en el mapa. Sí, ya me he imaginado. Pero bueno, en cualquier caso, con eso haces tu turno de cargar. Casimir, por su lado, mira con aprobación a Sorsa. Y va a hacer algo parecido a lo que ha hecho Oruk. Va todo lo rápido que puede hacia la otra punta de la sala y se para junto a la columna que está a la izquierda de la estatua a ver qué ocurre. No sabe nada de curación, así que curar. Así que no lleva ni curaciones ni nada. Así que ahí se queda. Vale. El interior de la esfera. No veis nada en el interior. Pero oís como un ruido como de vacío de... Y de repente, en medio de la sala, justo entre las cuatro columnas, si trazáis una cruz ahí, aparece una criatura que ninguno de vosotros había visto hasta ahora. Es un humanoide con una cabeza parecida a un chacal y que lleva una túnica con parches de distintos colores. Lleva un cinturón con una bolsa que parece como de dientes de mago a un lado y una bolsa bastante más grande al otro lado que parece que contiene algo que se mueve. Sobre su morro de chacal lleva unas gafas con lo que es la estructura de alambre, tiene color dorado y los cristales son de color rosa, ya que luego salen un par de cadenas que parece que las sostienen al cuello para que no se le caiga del todo nunca. Y bueno, pues sus manos tienen garritas y en general le veis que no parece muy contento con lo que le ha pasado ahora. Pero eso es lo que aparece en medio de la sala. Creo que no le da tiempo. ¿No? Pues... eso es lo que ha hecho lo que había dentro de la esfera. Sorsa. Yo retrocedo. Y he lanzado el tema. Ahora claro. Yo no me quiero acercar mucho por si acaso. Vale. Porque si yo lanzase un hechizo, no entraría dentro. A ver. La cosa es, tu magia sí entraría dentro de la esfera, pensás que no podrías apuntar. Pero, claro. Por si acaso no ha quedado claro, habéis oído un ruido como de vacío, bastante fuerte, dentro del área de oscuridad que has invocado tú. Y luego ha aparecido esta criatura, ¡pum!, como si saliese de la nada en medio de la sala. ¿Pero ha desaparecido mi hechizo? No. Entonces, ¿está enfrente de mi hechizo? Tu hechizo está concentrado alrededor de la estatua. Claro. Y esta criatura ha aparecido delante de vuestro en mitad de la sala. O sea, a ver, para que nos aclaremos. Se ha teleportado. ¿Cuántos? Se ha teleportado. ¿Cuán... Del dibujo que nos has puesto, sí. Las baldosas. ¿Cuántas baldosas ocupa mi hechizo y dónde está el bicho? Calcula que toda la estatua. Y ¿solo la estatua? No, la estatua y unas dos casillas alrededor más o menos. ¡Qué chiquitín! Eso en pies son 6 metros de radio, 12 de diámetro. O sea, 6 metros de radio. La estatua son 6 metros de alto. ¿Y cómo pude cubrir la casa de la Baba Yaga antes? Porque era más pequeña que esa estatua. Ah, pues menuda mierda de casa. Vale, vale. Sí. Vale, vale. Los tamaños completamente diferentes en mi cabeza. Vale, pues... Ahora, esta criatura aterriza en el suelo, la tienes a la vista. ¿Qué haces? Se ha teleportado a unos palmos por encima del suelo y ha caído en medio de él. Ya. Tiene... Pues, es que antes de atacarle quiero saber si parece hostil. Os está mirando con extremo odio. Y tiene marcas de ácido y de que le hubiese caído un poco de granizo en la ropa. Qué bien. Pues nada. Las posibilidades de que venga del interior de la esfera parecen altas. Ya. Pues... No sé si arriesgarme... Intentar invocar a... No, intentar no. Si lo invocas, lo invocas. Otra cosa es que luego lo controles, pero... Ya, ya. Pues... Vale, pues voy a sacar... O sea, tiene has dicho que tiene marcas de quemaduras de ácido. En la ropa. Él no parece que esté afectado. Nada, entonces no uso este. Pues... Pues nada, arriesgo otra vez a sacar a Sostar. Vale. Me va a odiar mucho. Todos veis como la esfera de oscuridad con tentáculos empieza a encogerse, como también como compactaciones, hasta que desaparece. Y se abre una fisura en el aire. Pero, ¿dónde lo quieres invocar? ¿Delante de la criatura esta directamente? Yep. Y se abre una fisura en el aire de la cual sale... una criatura simiesca de colores llamativos que forma parte de la cohorte de grandes demonios que tiene pseudo esclavizado Ursa. Sale golpeándose el pecho con esos enormes músculos que tiene marcándose en su piel azul y según aterriza mira a Ursa con cierto odio acordándose de la última vez que le invocó. Le hago un gesto a lo lejos pidiéndole perdón. Y no parece que muy satisfecho con tu perdón, pero cuando mira a la criatura que tiene delante, oyes una voz en tu cabeza, Sosa, que dice: ¿En serio? ¡Un Yugroth! Y luego suelta una retahíla de insultos en abisal. Miro mi Pokédex mientras se pegan. No aparece la referencia. Vale. Pero luego, si quieres tirar Arcana otro turno, gastando tu acción, pues puedes tratar de recordar que es un Yu. Ok. El hecho de que lo haya reconocido un demonio te hace pensar que es posible que sea otro tipo de demonio. Ok. Pero en cualquier caso, voy a tirar la iniciativa por el Valkura. Mira qué bien. Al mismo tiempo que Oruk, así que lo pongo inmediatamente después. Y luego tendrá que hacer sus tiraditas para ver si se consigue escapar de tu control o no. Pero de momento el primer asalto te voy a ser seguro. ¿Y tu orden es? Urkaplast. Vale. Te dice que al menos eso lo entiende. Oruk. Pues voy por detrás y voy a rearle todo lo que tengo. Vale, entonces entras en rabia antes. Sí. Saco la espadita esa. Ah, vale, sacas. Esa es especialmente buena contra no muertos. Sí, lo sé, lo sé. Vale, el problema es, si sacas la espada luminosa no puedes entrar en rabia el mismo turno porque no tienes dos bonus activos. Entonces saco espada normal. Estás con tu mano. Pues tienes suficiente movimiento como para llegar a pillarle desde donde estabas, así que tírame tus ataques contra esta criatura. Vale. No parece que sea físicamente demasiado apto, pero sospechas que tampoco te puedes fiar mucho de las apariencias. Dieciséis y 18. El primero falla, el segundo acierta. Dieciséis. Vale. Solo. Parece que tus ataques le afectan normalmente. Eso está bien. Pero no parece que llegues a herirle. ¿Contaba yo? Pues inmediatamente después de ti, Oruk, le toca a Sostras, la especie de gorila este que está flanqueando contigo, gorila demoníaco que está flanqueando contigo a la criatura esta con cabeza de chacal, que va a intentar pegarle todo lo fuerte que pueda, porque se tema ya lo que pueda venir después. Le hace primero un ataque de mordisco y los hace todos reckless. Un ataque de mordisco que falla y dos ataques con sus puños. El primero acierta y el segundo falla. Estaba a punto de ser un crítico, pero ha girado el dado en el último momento. Y hace 5 puntos de daño. No está muy satisfecho con su aplastamiento. Yo tampoco. Ah, por cierto, Sorsa, no me has llegado a decir, ¿te quedabas donde estabas o te movías hacia algún otro? Sí, me iba para atrás a buscar, a pensar en si me acordaba de cosas. Ah, vale. ¿Vas hacia donde ha ido Vicuña, hacia la salida o...? Sí. Pues sales por la puerta y te lo encuentras ahí. Vale, después de los ataques de Sostras, Vicuña, te toca. Vale, desde... Tú no has visto aparecer al bicho, pero has oído vale. El combate. Si asomo... Si asomo justo a la puerta, ¿tendría alguna pista de dónde colocar una tormenta? Porque aquí puedo, ¿no? Se puede usar en interiores el hechizo. No hay limitaciones y encima el techo es muy alto. Sí, porque el Valgura que ha invocado... Ah, por cierto, tengo que tirar a ver si se libera del control. No. El Valgura que ha invocado Sorsa es bastante grande y ves la silueta pese a la diferencia de altura. El problema que hay es que las posibilidades... Hay dos aliados. Sí, el problema es ese. Bueno, no, es que estoy muy herido, aunque tiene mucho entretenimiento. Mira, me voy a arriesgar, voy a asomar justo hasta tener línea de visión muy, muy justa con el enemigo raro este. ¿Con intención de usar qué hechizo? Pues alguno de daño directo. Vale. Espera, te digo un poco, si te asomas por la puerta... 12. Si te asomas por la puerta, los hechizos que tienes de alcance 120 no llegarían. El de la tormenta te permitiría alcanzarle porque la tormenta tiene radio. Pero por ejemplo, el Moonbeam no. Bueno, el Moonbeam también es de radio, o sea que... Sí, pero de 5 pies. Sí, sí. Te tendrías que acercar más a la barandilla. Desde donde estás. Si sales lo bastante como para poder hacer el objetivo, Oruk, tú recibes la mitad de daño, ¿no? Bueno, eso es una pregunta de mecánica, pero sé. Le oigo dar gritos. Berserker, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, estoy chillando ahí. Y ves de vez en cuando la silueta de su mandoble asomar por encima de. Va, pues voy a soltar la tormenta. Vale. Le quiero devolver, ya la pararé si lo considero. Quiero devolver el rayazo. Vale, pues básicamente todos veis como todo. Es que son 60 pies de radio, es que es una sala. Toda la sala, el techo, se convierte en una nube de tormenta. Joder. Y básicamente, pues. O sea, intento limitar el área a los que están combatiendo contra el bicho. Ya, ya. No, no, puedes perfectamente. Vale, pues tira a Uruk una tirada de salvación de destreza, que creo que lo haces con ventaja. Sí, con ventaja. Ah, muy bien, muy bien. 16. Vale, la pasas. La criatura esta también lo pasa. Y el Valgura. También lo pasa, todo el mundo lo pasa. Tira 3 de 10. Vale, allá voy. Y absolutamente todo el mundo se va a comer. Oh, pues. Todo el mundo se va a comer una cuarta parte de esto. ¿Todos? Porque todos tienen resistencia de rayo y todos han pasado la tirada. Pues 23. Entre 2 son. No sé cómo se hará. Es hacia abajo. 11 en la mitad. Y pues 5. Pues sí. Bueno. Luego hablaremos tú y yo. Yo doy la vida y la quito. vale. Pues. Esto y te vuelves a meter para atrás. Si me da el movimiento, sí. Sí, ¿y podré mantener la tormenta sin verlo? Sí, no necesitas verlo para nada. Oh, perfecto. Lo único que para lanzar los rayos te tendrás que asomar cada turno. Sí, o sea, a eso me refería. Pero para mantenerlo no. Y si se mueve la criatura igual no puedes hacer el objetivo. Pero bueno. Eso ya se verá. Drekalath. Vale. Estás oyendo truenos, gritos de gorila, gritos de Oruk, que son parecidos a los de gorila. ¿Qué bien se está aquí a cubierto? Bueno. Me asomo por la puerta. Tendrías que acercarte un poco a la barandilla para verles bien. Vale, pues habrá que salir. Te da más o menos como ha pasado con Vicuña. Te da para salir, verles y volver hacia atrás, pero no te da tiempo de meterte del todo detrás de... Bueno, no. Si voy a llegar a la barandilla, puedo dispararle sin problemas de dar a nadie... Es como... Aquí no hay fuego amigo, salvo que tengas ataques de área. Vale, pues voy a disparar, recargar y disparar con la acción apresurada. Vale, pues tira tus dos ataques. Vale, vamos a ver, el primero... ¡Un 20! ¡Bum! Vale, ese... 20 natural. Ese va a dar. Pues vete... Y el segundo... Vete tirando la porrada de daños, o sea, de dado. El segundo... 8, 14. El segundo es un 14. El segundo falla. Vale. Tiro... Sean 8 de 6, ¿verdad? Sí. Venga, chicos. 8 de 6 más 3. Eso no se duplica, es más 3. No. Solo 2 de 2. ¡La mierda de tirada! 10, 34. 34 de daño. 34, joder. Vale, la criatura está muy evidentemente herida y muy poco contenta con sus circunstancias generales. ¿Te quedas en la barandilla o tratas de otro? Sí, me quedo ahí. Vale. Le toca a Casimir. Casimir ve la situación, se da cuenta de que esto está... Es un momento bastante tenso. Se plantea hacer una bola de fuego y al medio o algo por el bueno, estilo. No. Pero se lo repiensa y lo que va a hacer va a ser tirar. Hazle, vale. Unos proyectiles mágicos. y luego ponerse a cubierto detrás de la cosa. Así que al rico proyectil mágico, que hace daño seguro. Hace mal daño. 9, 12, está mal. Sigue vivo la criatura, pero se le ve muy muy mal herida. Sin embargo, le toca ahora. Eso no ha sonado bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, para empezar, se fija en dónde está toda esta gente que le está metiendo rayos por todos lados, porque no le hace penetrar. Y... acción... Bueno, pues viendo que le queda poco por hacer, se gira hacia ti, Oruk, te apunta con un dedo y de repente sale de la punta del dedo, es decir, unas palabras arcanas, un rayo de energía oscura. Haz una tira de salvación de constitución. ¿De constitución? Sí. 15. 15, fallas. Ah. Vale, pues te vas a comer... no poco daño, pero da gracias a tu tótem, porque lo vas a reducir a la mitad. 35, 60... serían 65 de daño. Hijo de puta. Necrótico. Pero lo reduces a la mitad porque sigues al tótem del oso, que es el mejor tótem del mundo. Entonces son 32 de daño necrótico. Se me quedan 31. Sí, el hechizo es el dedo de la muerte, que si te hubiese matado te hubiese convertido en un zombie. Pero no te ha matado y está extremadamente frustrado por no haberte podido matar. Tristemente no le queda mucho más que hacer. Así que... se queda donde está. Y oís en vuestra cabeza un comentario sarcástico que dice: bueno, al menos si me matan podré dejar este maldito templo. Le vamos a hacer el favor. Y Sorsa, te toca. Pues... ¿juego amigo y esas cosas? No hay. No hay, vale. Pues nada, mi coletilla, descarga arcana. Vale, te acercas hasta la barandilla para verla, imagino. Sí. Y descarga arcana. Pues tira tus dos ataques. A ver, voy. cuatro y seis en total. Vale. No le consigues dar. Uh-huh. Y... ¿en serio? No me había dado cuenta. Pero hay mucho movimiento y tal, es difícil. Oruk. Pues le devuelvo la caricia. Vale, tira. Perfecto. Tira tus ataques. Vaya puta. 18. Sí. Y 19. Vale. Usa su reacción para poner un escudo mágico y gana más 5 a su base durante este turno. Así que te rebotan tus dos ataques en el escudo mágico. Bien. La criatura sonríe levantando los belfos. Sin comentarios. Le toca a Sostrar, que le va a sostrar dos hostias, o va a intentarlo. Una se la cuela, pese al escudo, el mordisco. Primer puñetazo también se lo cuela. Muy bien, muy segundo bien. Segundo puñetazo, borracho, no falla. Pues le hace 5 de daño con el primer golpe. Y con el segundo le hace 7. En total 12. Sigue vivo. Pero ahora tiene unas marcas de colmillo de Valgura muy majas en la cara. Y una, posiblemente un par de costillas rotas. Ahora va a tirar Sostrap para ver si se libera de tu control. Y no. Vicuña. Pues. Pues que haya pues unos rayos. Te asomas y rayazo, vale. Pues. Sí. Oruk. A ver si hay mala suerte por parte del Luis. Sí. Oruk, haz tu chequeo de destreza. Tira salvación de destreza, perdón. Con ventaja. El bicho se libra. Y el Valgura se libra también. Se libra todo el mundo. Pues otra vez una cuarta parte de lo que hagas. Pues 20, pues 5. Sigue viva la criatura. De puñetero churro, pero sigue viva. Y a 26 Oruk. Y el Valgura más toca. Drekalath. Vamos a ver si eso de sigue viva la criatura podemos cambiarlo. Vale, ves que tiene el escudo este puesto encima. Escudo de magia. De magia, con lo cual pues no le afectará el atronador, pero bueno, imagino. No, no, es lo que le da es más 5 AC y ya está. Ah, bueno, vamos a ver si hay suerte. Es un escudo claro, hecho con magia, no anti-magia. Dale, vale, vale. Bueno, acción extra, primero recargar y disparar. Tírate. Y un... bueno, 18. Vaya. Parece que no. Rebota en el escudo de energía este. Vale. Pues lo único que puedo hacer es moverme. Por si acaso me desplazo hacia... creo que está cerca... el elfo. No, Casimir está en la columna en la otra esquina de... Ah, vale. Bueno, pues me voy acercando hacia allí porque como todavía tengo yo alguna opción de curar si hace falta, al menos... Vale. Casimir va a volver a lanzar un proyectil mágico. ¿Veis cómo el Yugoloth, o la criatura a la cual el Valgura ha llamado Yugoloth, aunque eso solo lo sabe Sorsa, ve que vienen los proyectiles mágicos hacia él? Mira hacia el cielo y pone cara, bueno, hacia la tormenta que hay en el techo y pone cara de, oh Dios, no. No los proyectiles mágicos. Y sí, aunque hubiesen hecho el daño mínimo, lo hubiesen terminado de dejar de... Lo hubiesen rematado. Así que la criatura esta de aspecto zorril cae inconsciente al suelo y a cabo de unos segundos empieza a desmaterializar. Dejando detrás... una bolsa de con algo bastante grande y pesado dentro, sus gafas, la túnica y una bolsa más pequeña con lo que parecen ser ingredientes. Y repite en vuestras cabezas los proyectiles mágicos, ¿no? Vale. Sorsa, ¿le mandas a Sostrar de vuelta a su casa o...? Ah. O voy haciendo tiraditas para ver si se descontrola. Venga, vale, le desinvoco. Vale. Antes le digo bien hecho. Mete un golpe al suelo con los dos puños, se abre una fisura... en el aire a unos pocos centímetros por encima del suelo, la expande con sus manazas. Vale, pues estáis fuera de combate. Vosotros diréis qué queréis hacer. Casimir básicamente se sienta, bueno, se deja caer de culo en el suelo y espera sentado a recuperar un poco el aliento. Por cierto, si ahora quieres hacer una tirada de arcana a alguno de vosotros para averiguar qué era. No sabemos más que ella, que es un Yugoloth, así que de momento... Sí, pero el nombre tampoco quiere decir gran cosa sin contexto. Yo lo intento y si no ya se lo transmito a mis compis. Total, pues por saberlo nunca está de más. Tira Arcana. Con ventaja porque tienes la referencia del nombre. Vale, espera. A ver. ¿Cuánto tenía de Arcana? Un +3. Vale, es un de 20 más 3, ¿no? Pero es con ventaja, así que tira 2 de 20 y quédate más. Vale, pues me quedo con... Mira, sí. Vale, en uno 18 y en otro 4. Vale, va a ser el 18. Vale, o sea, no tienes demasiada información sobre ellos, pero sabes que los Yugoloth son un tipo de... Son un tipo de criatura demoníaca que son bastante conocidos por hacer tratos con magos y todo tipo de chanchullos, especialmente algunos de ellos, para conseguir poder arcano. Vale. Y bueno, básicamente eso. Son bastante avariciosos, inmortales, convincentes, inteligentes, pueden cambiar de forma, pueden lanzar magia de forma innata, pero además les gusta obtener poderes de otro tipo. Este en concreto parecía hacer magia arcana, por lo que os comenta Casimir. Vale. Se lo transmito a mis compañeros. De acuerdo. Vale, por si conocemos otros, que espero que no. Vale. Yo también lo espero. Mientras tanto, yo voy a... Si se ponen a descansar y vigilan, voy a detectar magia en lo que ha dejado este, a ver... Vale. Te digo. Las gafas no son mágicas. La bolsa de ingredientes es un tipo de foco arcano. Tiene magia muy leve. Pero la capa que lleva sí es magia. La túnica que lleva sí que es magia. Es una túnica de objetos útiles. Que luego, si tienes un rato para identificarla, sabrás exactamente qué parches le quedan, pero básicamente es una túnica con una serie de parches que cuando le arrancas ese parche te da... Se convierte en eso. Sí. Y sin poder saber qué representa cada uno necesariamente, ves que tiene 8. Vale. Todavía. Ah, perdón, y también ha dejado caer un libro de magia. Con... Vale. Un montón de hechizos de hasta nivel 8. Pero que básicamente solo, de vuestro grupo no les es útil a nadie. Solo lo sería para Casimir, que os pregunta si os importa que se lo quede. Todo tuyo. Bueno, de hecho tú podrías aprender rituales de ese libro de Sorsa. Ah, no, que no tienes cogidas. No, me está liando. Eso lo podía hacer un warlock mío de una partida que también tiene el mismo... beneficio de pacto, pero luego me cogí otra cosa. Nada, no he dicho nada. No puedes aprender nada de este libro. ¿Te sirve? Vale, pisa papeles. Sí, efectivamente. Te sirve para calzar. Totalmente, de acuerdo. Vale, pues se lo queda Casimir y... Viendo vuestro estado actual... Sí. Os dice que aunque... Priori... le corre prisa a hacer esto. Básicamente ha agotado la mayor parte de sus recursos mágicos. Está herido. Y igual aquí hay algún sitio seguro para hacer un descanso largo. Porque no quiere arriesgarse a seguir buscando el don oscuro que necesita para resucitar a su hermana. Vale. Pues vamos a revisar igual primero esta sala y vemos si hay alguna zona para estar. Por cierto, ¿os dais cuenta de que la esfera de oscuridad de la cara de la estatua sigue ahí? ¿Sospecháis que se puede llegar al interior de esa esfera de agua, pero no sé. Pero detrás de la estatua, en la pared, lo que veis es una especie de círculo incompleto, porque una parte se queda como debajo de la línea del suelo, con un montón de runas místicas y con toda la pinta de ser algún tipo de portal mágico, con inscripciones en un idioma que ninguno de vosotros reconoce. Aparte de eso, no veis nada particularmente interesante a simple vista. Hacemos una tirada de investigación por el grupo. Tiro yo mismo. Sí, tiras tú con ayuda. Con ventajas, sí. Mierda de tiradas. 11. ¿Quién está rascando el micrófono? Yo ahora no. Bueno, mi gato. Ha sido mi gato ahora. Bueno, eso explica al menos. Vale, con esa tirada no descubres. En las salas que hay enfrente de las escaleras, en la planta de arriba, están las dos más o menos en la misma situación. Cadáveres, esqueletos y restos del equipo que lleva vida, que eran obviamente túnicas y poco más. Eso lleva ahí mucho tiempo. Y no hay nada más en la sala. Sé que es una especie de templo a lo que sea estas. A mis compañeros más magos y la Casimir. ¿Sabéis si de este portal nos puede salir algo breve o...? Casimir, Casimir nos explica que en sueños su hermana le ha explicado cómo tiene que hacer para usarlo y que este portal se usa para ir a distintas bóvedas que contienen unos ataúdes hechos de ámbar donde están los resquicios de antiguos señores oscuros. Y que concretamente él necesita encontrar uno de ellos. Se llama Zuthun, la estrella cadavérica, para que el vestigio le confiera el poder para poder resucitar a su hermana. ¿Y a cambio de qué? Excelente pregunta. Imagina que lo descubrirá cuando llegue el momento. Lo que os dice es que antes de poder hacer esto, de todas formas va a necesitar descifrar los glifos que hay en el portal. Cree que cada uno de los glifos abre el portal a una bóveda distinta. Y luego hay otros que no tiene claro dónde lleva. Básicamente hay una... dos... 4. A él le consta que no debería haber más de 7 bóvedas, pero hay 10. Por cierto, aunque qué tonto. Aunque no es mágico, propiamente dicho, la bolsa grande que llevaba al cinto el Chugoloz, en su interior había algo que se movía, que sí que emitía cierta magia. Vale, con cuidado, porque de cosas demoníacas me estoy acordando todavía del brazo de del jefe de la guardia de la ciudad. Vamos a ver qué hay. Vale, abrís con mucho cuidado la bolsa y en su interior encontráis básicamente una cabeza casi totalmente esqueleto, o sea, poco más que un cráneo con algunos restos de piel, un cacho de tendón y músculo putrefactos, que se está moviendo claramente y tiene metido en la boca lo que parece ser un montón de tela. No tiene ojos, tiene dos brillos de color rojo en las cuencas oculares, que están básicamente rebotando en el interior de esto, mirando de uno a otro de vosotros en plan de... Sorsa, no sé si esto es tu hito de interés. Puede ser. ¿Alguna idea? ¿Es buena idea quitarle la mordaza? No os voy a hacer tirar medicina, pero no debería estar vivo. Ya, hasta ahí queda claro. Es que si está amordazado... Venga, yo me arriesgaría, total. ¿Qué puede pasar? Yo le liberaría, pobre. Casimir, los caballos de Vicuña. Casimir no se ha enterado porque está mirando las runas, así que no vota. Vale, pues adelante. Nos apartamos. Convenientemente. Vale. Sosa, le quitas el trapo de la boca. Sí. Y dentro de las limitaciones que su físico le permite, como la carencia de diafragma y... bueno, en general el torso. La cabeza hace por toser, pero no lo consigue. Y clava en ti sus dos brillantes puntos rojos que hacen la vez de ojos. Y hace... ¿Quién eres? La pregunta aquí es ¿quién eres tú? Mira hacia arriba. Bueno, ya... la parte superior de su cabeza, no sé cómo estará colocada ahora mismo la cabeza, si la habrás puesto en el suelo o la tienes en la mano. Yo la tengo a la altura de mis ojos. Vale, mira hacia abajo. Un poco de respeto por los muertos. ¿Quién soy? Sí, Horacio. ¿Quién soy? Exacto, esa es la pregunta. ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? Mira, esto te dice... Sí, esto lo reconozco. Queda mirando al infinito un momento. Te mira otra vez, Sorsa. Vale, eres? Le hago... ¿Quién eres? Me presentaré, me llamo Sorsa. Encantado. ¿Cómo has llegado aquí? Sí, sé dónde estoy, no lo sé. Le muevo un poco la cabeza para que vea lo que hay alrededor. ¡Oh! Estatua, sí. ¿Quién eres? Esto no va a llevar a muy buen puerto, compañeros. Cuando dices compañeros, mira alrededor todo lo que puede. ¿Quiénes sois? Pues un grupo de aventureros. Aventureros, sí. ¿Soy uno? ¿Dónde estoy? En la fortaleza. Estás en el templo de Ámbar. ¡Oh! Ah, bueno, está bien. Templo de Ámbar, sí. Sí, es verdad. ¿Qué hago aquí? Bueno, Sorsa, tú te encargas. Voy a mirar a ver alrededor, a ver si hay puertas ocultas o lo que sea. Todo tuyo. Lo de las puertas ocultas ha sido la teoría de investigación de antes y ha sacado lo que ha sacado. Bueno, pues da igual. Me pongo la oreja a la pared, que seguro que la conversación es más interesante que la de este bicho. Vale, ¿le tratas de sonsacar algo en particular, Sorsa, o le dejas divagar? Pues primero, ¿quién? ¿Quién es? Vale, y... no lo sabe. Y a ver si era un mago. No lo sabe, cuando dices mago dice, sí. ¿Cómo era? No tengo manos. Espera un poco. Y ves que está intentando usar magia y está diciendo alguna palabra que te suena arcana, pero no, no puede hacer los componentes somáticos, así que no. No le sale nada. Vale. ¿Alguien te ha hecho esto? ¿Qué? ¿Por qué solo tienes cabeza? ¡Ah! ¡Oh! ¡Solo tengo cabeza! ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? No. Vale. Te hemos encontrado así, te hemos quitado la mordaza. Sospechamos que alguien te dejó así. Y empiezo a sospechar el por qué. ¿Quién? Quizás alguien que sabe invocar demonios. ¿Yo sabía invocar demonios? No. No lo sé. No lo sé. Tampoco. ¿Quién eres? Ay. Mira a ver si tiene algo en la cabeza o alrededor de ella, alguna marca, alguna cosa, un, yo qué sé, un chip limitador o algo, yo qué sé. Encuentras una araña. Muy bien. Y por lo demás parece que tiene la cabeza más o menos literalmente hueca. Queda algo ¿y el de, sitio donde, queda algo el de sitio masa donde estaba la mordaza? El sitio donde está la mordaza es un, pues el hueco entre la parte superior de... de lo que sería el paladar, sí, el cráneo. Realmente no te explicas cómo puede hablar, ¿vale? O sea, no está hablando de forma normal. Está instintivamente usando magia para crear sonido. Vale. Porque no tiene pulmones, no tiene lengua, no tiene músculos visibles, pero tampoco está usando telepatía. Vale. Pues eso, si no veo nada, estoy por dejarla donde estaba. Bueno, le digo, si no me puedes decir nada más y no te puedo liberar, te volveré a dejar donde estabas. ¿Liberar? ¿De dónde? Solo eres una cabeza. ¿Quieres volver a dejar de ser algo? ¿O hacer algo de nuevo? No sé. Vale, yo tampoco. Le pongo la mordaza y le vuelvo a dejar en su sitio. Vale, pues la bolsa se mueve de vez en cuando, pero no. Básicamente... Esto ha sido una pérdida de tiempo. Investigando esto, encontráis que ahora mismo no parece que haya ningún tipo de amenaza en que es el templo propiamente dicho. Y... si queréis hacer un descanso largo, tanto las dos salas que hay arriba de las escaleras como la parte principal del templo no parece que tengan nada peligroso. Sí, por favor. Vale, veo forma de acceder a esas salas de las aspilleras. ¿Esas salas de las aspilleras? Hazme otra tirada de investigación. A ver si hay más suerte. Un 2 en el dado. Con ventaja. Ah, pues te imagino que te ayudarán. Joder, tampoco. Un 10 en el dado, 14. Bueno, al final, como acabas probando casi todo lo que se te ocurre, ves que sí hay un panel que te permite desplazar parte de la pared. Y desde cada una de las salas se puede acceder a el punto desde el cual se disparaba por las aspilleras. Vale. En una de las salas encuentras otro cadáver en mejor estado de conservación que está sosteniendo una varita en su mano. No te voy a hacer ni siquiera tirar para identificarla. Sí, vale. Es una varita de encontrar puertas secretas. Con tres cargas al día. Vale. ¿Quién la puede usar? Cualquiera, es una de las varitas estas. Vale, pues lo digo a mis compañeros. Y bueno, decidme dónde vais a hacer el descanso largo o si queréis hacer descanso largo. Creo que la mayor parte de la opinión es que sí. Sí, yo necesito dos descansos largos. Yo diría aquí en la sala de las espilleras porque, bueno, fuera no. Y Chaos Rock. Y al menos es una zona que podemos cerrar y estamos algo más seguros. Y después del puñetazo que le voy a meter a Vicuña por los rayos. Conjuros que me ha tirado, necesitará tres. Espera a que se cure, porque si le das un puñetazo ahora lo dejas inconsciente seguro. Que sepas que es una estrategia habitual. No, sí, ya lo sé, ya. Pero no por ello, joder. De todas formas, antes del descanso largo puedes usar 3 minutos y aprovechar al máximo el espíritu, o sea, tus slots para lanzar espíritu curativo, Vicuña. Sí, sí. Y, ganar 30 puntos en falso. O sea, por encima de tus posibilidades, lo cual hará que al menos vuelvas a estar con más puntos el día siguiente. Pensaba que no me ibas a dejar hacerlo fuera de... No, sí, sí, te dejo, porque al final... Y lo pueden aprovechar el resto para topearse y así os despertáis a full. Bien, bien, bien. Si no hubieses tenido los slots, evidentemente esto no hubiese sido una posibilidad, pero como los tienes. Solo te lleva 3 minutos. Vale. Pues, ¿alguna cosa que queréis hacer durante el descanso largo? Casimir va a estar... O sea, va a hacer descanso largo igual, pero enfrente de las runas tratando de descifrarlas. Yo durante el descanso largo en el Super Soccer creo que meteré... Bueno, si aquí hay criaturas malignas y no muertos, agua bendita. Y a ver, el resto... No, cuando termine el descanso largo, 10 minutos, meteré una retirada expeditiva en uno de mis artilugios para poder usarla luego yo o otro de mis compañeros, ya veré. O sea, sí tengo un slot gastado, pero con más opciones. Por aquí, para que no se me olvide. Vale. Y decíamos que no había más forma de ir por ningún lado, ¿no? No. Solo estamos aquí. Cuando acabéis el descanso largo, Casimir os dice que ha conseguido descifrar las 10 runas que hay en el círculo. 7 son nombres propios y él cree que son los nombres de las distintas bóvedas, pero no sabe cuál es cuál. Su hermana no se le ha aparecido esta noche en sueños y era la que hasta ahora le había dado más información sobre todo esto, aunque ignora cómo la conoce. Eso le preocupa un poco. ¿Estás del todo seguro de que es tu hermana? Me ha dado detalles de nuestras vidas que solo ella podría conocer. Así que, si no es ella, debe ser alguien que está manipulando su alma. Y si su alma no ha desaparecido en las nieblas, este poder igualmente me serviría para resucitar. Sigo pensando que está poniendo un cebo. Sí, dice que es probable. Vale. Os explica un poco lo que ha averiguado durante la noche Casimir. Eso, hay 7 de las runas. Hacen referencia a nombres propios que él cree que son las bóvedas y las otras 3. Uno hace referencia a Lago Zarovich, otro al Lago Luna y el otro a lo que antes se conocía como la Laguna de Tser, que ahora se conoce, ahora es, ha encogido de tamaño y es una especie de... No es una charca, pero es algo más pequeño. Y cree que eso es otra forma que tienen, que tenían los monjes de este templo de moverse por el valle. Pero que a él le consta que lo más probable es que estos tres últimos sean solo de ida. Y el resto ya deberían de ser de... Bueno, entonces la idea sería tomar uno de estos porque no has conseguido identificar cuál corresponde con la con aquel al que tienes que ir. Sí, él sabe el nombre del vestigio de Señor Oscuro con el cual tiene que hacer el pacto, o del cual tiene que aceptar el don. Sabe que es Suzhun, la estrella cadavérica. El problema es que las bóvedas se llaman la bóveda de Davison, de Davitón, la bóveda de Zangod, la bóveda de Jarkoza, la bóveda de Arugaturk, perdón, la bóveda de Rumush, la bóveda de Maverus y la bóveda de Shalks, que no le dan ninguna pista. Todos estos son antiguos magos malvados que residían aquí. Su teoría es que no son magos malvados, sino que son los nombres de los distintos magos, hechiceros, lo que sea, que fundaron este templo. Con la intención de encerrar estos vestigios. Pero bueno, entonces los vestigios son a los que tienes que recurrir tú. Son criaturas malignas, todas. Fueron criaturas malignas. Os explica un poco por encima que básicamente en el plano nativo de Ravenloft los dioses benéficos apenas tienen influencia, pero aparte de los dioses maléficos hay unas entidades que favorecen la negatividad y tal, y que se dedican a dar dones a gente que los que digamos carece de los escrúpulos necesarios y que tiene las ambiciones específicas para convertirse en señores oscuros. Y este templo se creó para aislar la parte de ese poder que habían otorgado y así evitar la creación de nuevos señores oscuros. Pero la existencia de Strath hace pensar que no todo salió bien. Porque aunque guarden aquí a los vestigios de señores oscuros anteriores, parece que estos son capaces de otorgar otros dones a aquellos que se ponen en contacto. Con sus, básicamente, sus celdas. Vale, dime sinceramente si acaso tú no llegarás a convertirte en otro posible Strath. Al acceder a esto. No puedo dar nada por hecho. Pero lo que tengo bien claro es que Strath no es simplemente alguien que haya obtenido un poder de este templo. En las historias de mi gente sobre este valle se ha hablado de varios individuos que han llegado hasta aquí, nativos del valle y de fuera antes de Strath. Obtuvieron sus dones y nunca llegaron a tener semejante nivel de poder. Más probable es que los mismos que otorgaron poderes a antiguos señores oscuros, aunque estén debilitados, han sido capaces de convertir a Strath en lo que es ahora, no simplemente el vestigio con el cual entró en contacto aquí. En el caso de Strath hay algo más. Las nieblas no estaban antes. Antes de Strath, Ravenloft formaba parte de un mundo distinto y ya está. Vale. Los riesgos hay. Y... Sí, pero no, si veis que me voy a descontrolar y convertir en un señor oscuro, os doy permiso de, para matarme antes de... Y... Sí, bueno, le hacemos bueno, permiso, sí. Pero... Bueno, adelante, pero no te preguntas. Si Strahd obtuvo poderes a través de un pacto como este, ¿habría una manera de arrebatarle esos poderes afectando a las a los entes con los que hizo el trato o por de ese estilo? No tengo manera de saberlo. Simplemente hay eso, hay leyendas e historias de gente que obtuvo poderes aquí o pues se dedicó normalmente para el mal. Pero no sé si tienen algún tipo de deuda con el vestigio o si... Sinceramente, el espíritu de mi hermana en los sueños en los que se me aparece ha sido bastante poco orientada al detalle. Cuanto a opciones. Vale. Aunque pensemos que podemos sacar algo de aquí, tenemos que funcionar según una profecía de la Armada Miva, en la que tendríamos que encontrar un tomo. Queremos que esté por aquí, pero no sabemos si aquí. Posible que en las bóvedas se guarde algo más, aparte de los ataúdes de ámbar. Pero has dicho que parece que solo son los ataúdes el acceso y... No, los ataúdes es donde están atrapados los vestigios. Sí. Este portal sirve para acceder a las bóvedas donde están guardados. Vale, de acuerdo. Pues si no hay riesgo de ir mirando, igual deberíamos ir haciéndolo. ¿Queréis probarlas todas? Sí, ¿no? No sabemos... Todas de una en una. A ver. De acuerdo. No tenemos, bueno, por cierto, la investigamos algo más la esfera de oscuridad. No sé si... Parece que alguien ha echado un hechizo de oscuridad a la cabeza de la estatua y luego lo ha hecho permanente de alguna manera. No parece que esté relacionado con la criatura que había ahí. Seguís creyendo que habrá alguna manera de acceder al interior, pero no sabéis cómo. Si queréis dedicar una hora a hacer otra actividad de investigación con ventaja, para ver si conseguís encontrar algo alrededor de la estatua, específicamente. Vale. Tiempo tenemos para ir mirando, porque también ir dando palos de ciego. Vamos a hacer. Con ventaja, ¿no? Venga, vamos a ver. Bien, pues en una saco... 18. Vale, en la parte de atrás de la estatua encuentras algo que parece una placa que se debería de poder mover, pero crees que tiene que activarse con algún tipo de programa. Es una de las piedras que hacen la plataforma donde está sentado el mago o el monje de la estatua. Crees que tiene marcas que indican que se ha movido hacia adentro en algún momento. Pero la activación no es algo físico. Vale. No creo que tengamos opciones a sacarla, a no ser que alguien se ponga aquí a probar todas las antiguas palabras enano, élfico y lengua de los Ents. Así que... ¿A alguien se le ocurre un método más expeditivo? Porque con herramientas de ladrón me imagino que no se podrá... Puedes intentarlo. Te cargarías lo más probable el... La magia no hace todas las cosas invulnerables. O sea, es que es una losa de piedra que encaja casi perfectamente. O sea, es que con esa tirada de investigación has sido capaz de ver las ligeras marcas de desgaste. Vale. Esto tú lo arreglarías rápido con explosivos. Todo lo arreglaría rápido con explosivos, incluso Astraz, pero no tengo tantos. Sí, pues si queréis, pues no, compañeros. A mí no se me ocurre. ¿Crees que con fuerza bruta también sería técnicamente posible? Lo que no sería es fácil. Le doy. Me ayudáis y le doy. No, sí, por poder puedo intentarlo yo con herramientas de ladrón y con mis habilidades para intentar abrirla. Tengo la sospecha de que esto se abre o que activa algo. Que se abre. Vale. Vale, pues... Decide... Sí, lo hago, ya que estamos a punto de terminar. Sí. Espero no comerme una bola de fuego en la cara. Chicos, apartaos, esta vez pasa. Me aparto. Me pongo detrás de otro. Yo más detrás. Salgo de la sala. Sorsa sale del templo. Vale, y se la come el Rock. Vale. Bueno, por si acaso antes de algún detectar magia, para asegurarme, si veo algo más, y tiramos... ¡Ay! Por uno. Vale. Con el detectar magia habías detectado que sí, efectivamente, la losa tiene una ligera carga de magia, de la magia que corresponda para mover cosas que no... curación, no, yo creo. Pero con esa tirada lo que consigues es cargarte parte de tus herramientas. Qué bueno. No lo bastante como para que pierdas la capacidad de usarlas, pero luego necesitarás hacer rituales de mending y tal. Ya. Y bueno, vamos a dejar aquí la sesión. Ya decidiréis para la semana que viene. O sea, la semana que viene, si es que podéis jugar todos. Sí, en principio sí. Pues yo no jugaré ni esta ni la que viene, tengo exámenes dentro de dos. Vale, pues entonces, a falta de confirmar si hay al menos quórum, nos despedimos hasta la siguiente sesión, sea cuando sea. Y en ese momento ya decidiréis en qué orden visitáis las distintas bóvedas del templo ámbar. Hasta entonces, esperemos que hayáis disfrutado de esta sesión y muchas gracias por escucharnos, como siempre. Hasta luego. Adiós.